Esa invisibilización de un gran sector de la economía social solidaria hace también la necesidad de buscar alternativas para visibilizarlo. Y también saber cuántos son, dónde están, cuánto es la contribución a la generación de trabajo, cuánto es la contribución a la generación del Producto Interno Bruto, cuántos empleos generamos, que no sabemos hasta el día de hoy cuál es esa economía social solidaria que se tiene en Costa Rica, que sí data de mediados del siglo XIX. Y en el Ministerio de Trabajo se crea la dirección como una instancia para impulsar, para articular políticas públicas que fortalezcan el sector privado de la economía social solidaria para la generación de trabajo decente y lograr el bien común, que es uno de los principios también de la economía social solidaria.